Coronavirus día 74. Hoy, bueno, más bien ayer, estuvimos haciendo muchos ejercicios. Una amiga, mi hermanita y mi hermanita. Y estuvimos corriendo, saltando la soga, haciendo ejercicios, haciendo una técnica de liberación, trotando, bailando y haciendo lula hula. Y todo terminó juntando nueces. Y siguen habiendo nueces. Y también saltamos la soga de a uno. Muy bueno. Yo ahora estoy aprendiendo. Es bueno saltar y correr y hacer ejercicios, calentar la sangre para cuando hace frío. Pero lástima mi hermaneta, que hoy se levantó con calambre de piernas de tanto saltar la soga. ¡Ah! ¡Nos olvidábamos de algo! ¿Saben qué? ¿Qué? Hoy es el cumple de una amiga que adentro tiene una payasa. Una amiga que tiene una payasa interior que se llama Spirulina. Y como cumple 29 años, vamos a comer ñoquis. Como corresponde, como dicen los sabios del fuego. Porque el día 29 se come ñoquis. ¡Feliz cumpleaños, amiga! Del cielo bajo una estrella coronada de matices. Con un letrero que dice que los cumplan muy felices. ¡Qué lindo tener el arte cerca! Están Pleto y Spirulina. Hoy una amiga nos despertó tocando con su guitarra y nos va bailando a lo loco con la escoba que casi se iba volando. A mí me gustaría aprender tocar el violín, pero todavía no aprendí. Por lo menos ya lo estoy pensando. Yo también lo estoy pensando. Quiero aprender a tocar el violilata, el charango. A mí me gustaría tocar el violín y también percusión. Yo estoy practicando la canción de Sofía Viola. La de Sofía. Tenemos un papá re loco que está del monio. Y es un re artista. Se hizo una guitarra. Canta con lo que encuentra. Tiene un bajo y es el mejor dibujor del mundo. Y está del coco. El otro día me mostró un dibujo que estaba dibujando, que no sé qué era, pero era un dibujo. Y también a veces nos manda audios cuando él está tocando el bajo. De tal palo, tal astilla. Hasta que los hombres capturaron a mi mar. Les doy mi salar, mis ovejitas, peces, frutas, flores, todo a cambio de mi mar. Hay luna viralita y tú que desde arriba ves dónde está mi mar. Cuentan por allí grandes cholitas, vieron a los Andes escaparse con la mar. Cuentan por allá, tristes cholitas, vieron a los Andes escaparse con la mar. Frías cabezas, trajes de cristal, se llevaron grandes olas, espuma pacífica. Yo viví en paz, yo viví en paz, hasta que los Andes capturaron a mi mar. Peces, frutas, flores, todo a cambio de mí.